Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Submundo. El nuevo programa de Radio Utopía, donde podrás escuchar rock alternativo con tintes oscuros y alguna cosa más. Somos Mai y Fernando. Y hemos venido para llevaros al Submundo con nosotros. Para empezar como la ocasión se merece, en este programa piloto vamos a hablar de Nine Inch Nails, un grupo que ha marcado tendencia en el rock industrial. Nine es una banda estadounidense de rock industrial formada en 1988 por Trent Reznor, quien ha sido su único miembro constante y la mente creativa detrás de todas las producciones. La historia de Nine y de Reznor está marcada por su innovadora música, sus intensos shows en vivo, como el de Woodstock 94, donde casi mueren electrocutados y aparecieron sobre el escenario cubiertos de barro, y varias anécdotas intrigantes. Reznor nació en 1965 en Pensilvania. Ya desde joven mostró interés en la música, aprendiendo a tocar varios instrumentos. En 1988, mientras trabajaba como asistente de estudio en Cleveland, Reznor comenzó a grabar sus propias canciones bajo el nombre de Nine Inch Nails. Su primer álbum, Pretty Hate Machine, del 89, fue un éxito inesperado y destacó por sus letras oscuras y su fusión de rock industrial con elementos de synth pop. Sobre su nombre, la teoría más popular entre los fans es que se refiere a los clavos de 9 pulgadas usados en la cruz de Cristo. Esta interpretación se basa en la imagen de los largos clavos que se cree fueron utilizados al crucificar a Cristo, y la connotación oscura y provocativa que dicho concepto trae consigo. Sin embargo, Reznor ha desmentido esta teoría, aclarando que no hubo ninguna intención religiosa o histórica detrás del nombre. La elección fue puramente estética y práctica. En entrevistas ha mencionado que quería un nombre que fuera fácil de recordar, provocativo y que luciera bien gráficamente en logotipos y material promocional. Nine Inch Nails cumplía con estos criterios, siendo un nombre contundente y fácil de abreviar como Nine. A continuación vamos a escuchar la canción Terrible Light, con la que el grupo suele abrir sus shows, como el ya mencionado Woodstock 94. Esta canción pertenece al disco Pretty Hate Machine, que es el primero de la banda, y fue realizado por Reznor utilizando técnicas Do It Yourself mezcladas con tecnología de vanguardia, consiguiendo de esta manera un sonido único. En esta canción ya podemos empezar a intuir los temas existenciales propios de Reznor, como son la alienación, la traición y el autodesprecio. Reznor ha relatado en más de una ocasión que la música literalmente le salvó la vida y la cordura al poder depositar todos estos sentimientos negativos en un puñado de canciones. Bueno, pues vamos a tirarnos al barro con este gran tema que es Terrible Light. Thank you. mundo. Rock alternativo. Y más. Estás escuchando Radio Utopía. Continuamos en tu programa de rock alternativo y más. El día que Trent Reznor murió. Os queremos contar una historia tan curiosa como macabra del mundo de la música, sobre la grabación de un video musical que terminó en una investigación policial. En 1989, el equipo de Nine decidió usar globos meteorológicos para elevar una cámara Super 8 y grabar un vídeo, evitando así el costo de alquilar una grúa, ya que por aquel entonces no había drones. Sin embargo, los globos se soltaron y la cámara voló más de 200 millas, terminando en las manos de un granjero de Michigan. El granjero, al encontrar la cámara, la entregó rápidamente a las autoridades, ya que la policía vigilaba la zona debido a diversas plantaciones ilegales de mandanga. La policía reveló la película y descubrió algo perturbador. Lo que vieron parecía la escena de un crimen. Un hombre aparentemente muerto, cubierto con una sustancia que le daba el aspecto de un cadáver putrefacto, rodeado por personas con lo que parecía un uniforme con cazadoras de cuero y un extraño símbolo en la espalda, lo que hizo sospechar a la policía que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas. En una de las escenas del vídeo también se veía a alguien huyendo, lo que añadía un toque más siniestro al hallazgo. Alarmados, la policía contactó con el FBI y comenzaron una investigación para confirmar si la persona en el vídeo estaba realmente muerta. Mientras tanto, un estudiante de arte que había visto el vídeo en la televisión reconoció el supuesto cadáver y se comunicó con las autoridades para aclarar la situación. La noticia fue un alivio, pero también desconcertante para quienes habían seguido el caso. La policía contactó con el manager de la banda, ya que el cadáver resultó ser Reznor, el líder de Nine Inch Nails, grabando el vídeo para su canción Down in It. La sustancia en su cara era simplemente maicena para simular sangre, y el individuo que parecía huir era en realidad un miembro del equipo intentando atrapar los globos que se habían escapado. Así es, lo que parecía un macabro asesinato resultó ser una ingeniosa pero malinterpretada producción musical. Una historia que demuestra cómo la creatividad puede llevar a situaciones insólitas. Trent Reznor fue como el gato de Schrödinger. Estaba muerto, pero no estaba muerto. Estaba de parranda. Saludos de nuevo, estimados oyentes de Submundo. Por si no lo sabíais, también existe una relación entre el grupo Nine y los videojuegos. Hoy hablaremos de una obra maestra que marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento digital, el Quake. Este título, desarrollado por ID Software y lanzado en el 96, revolucionó la industria, no solo por la manera de jugar, sino también por su innovador uso de gráficos en 3D y su atmosférica banda sonora, compuesta en su totalidad por Trent Reznor. Quake fue pionero en muchos aspectos técnicos y artísticos. En un momento en el que los videojuegos estaban en la transición del 2D al 3D, Quake ofreció una experiencia completamente tridimensional, algo que ningún juego había logrado con tanto éxito. Su motor gráfico, el Quake Engine, se convirtió en la base para muchos otros juegos y se destaca por su capacidad de renderizar ambientes tridimensionales en tiempo real. El modo de juego de Quake también es digno de mención. Los jugadores se enfrentan a hordas de enemigos, en niveles laberínticos llenos de trampas y secretos. La velocidad y precisión que se requerían para sobrevivir a los desafíos del juego eran y siguen siendo un punto de referencia para los shooters en primera persona. Además, Quake introdujo el concepto de partidas multijugador en línea, algo que ha influido enormemente en el desarrollo de la escena competitiva de los eSports. Hace ya unos 30 años que quedábamos 10 o 12 flipados en la casa que un amigo tenía en la sierra. Y uno, que sabía algo más de redes, de las de aquel momento, montaba la LAN y nos tirábamos horas muertas jugando en el modo multijugador de Quake, precisamente. Rednor creó una atmósfera única con su música industrial y sonidos ambientales, que complementaban perfectamente el tono oscuro y opresivo del juego. La colaboración entre ID Software y Rednor estableció un nuevo estándar para la música en los videojuegos. Rednor no solo compuso la banda sonora, sino que también diseñó los efectos de sonido. Esta fue una de las primeras veces que un músico de renombre se involucraba tan profundamente en la creación de un videojuego. Una de las anécdotas más interesantes sobre esta colaboración es que Rednor grabó todas las voces del juego. Cada vez que los jugadores escuchan un gruñido, un gemido o cualquier otro sonido de los personajes, están escuchando la voz de Rednor. Este detalle añade una capa extra de inmersión, ya que la presencia de Nine se siente no solo en la música, sino también en cada rincón del juego. La banda sonora de Quake no es convencional en ningún sentido. En lugar de melodías tradicionales, Rednor optó por crear paisajes sonoros densos y atmosféricos que aumentan la tensión y el suspense. La música se mezcla perfectamente con los efectos de sonido, creando una experiencia auditiva cohesiva que sumerge al jugador en el mundo del juego. Este enfoque innovador demostró que los videojuegos podían ser una forma de arte completa y madura. Incluso el logo de Nine aparece en las cajas de munición del juego. Este pequeño detalle es un guiño a la profunda integración de Rednor en el trabajo para desarrollar el juego. Siendo un perfeccionista, llevó su estilo característico al juego, haciendo de cada nota y cada sonido contribuyeran a la narrativa y la atmósfera. Esta banda sonora no solo acompaña al juego, sino que lo define. La influencia de esta colaboración se ha sentido en muchos títulos posteriores que han buscado replicar esa fusión perfecta de música y jugabilidad. La banda sonora de Quake es un testimonio del poder de la música para transformar la experiencia en videojuego. Y por cierto, lo que estás escuchando de fondo desde hace un rato es parte de esa banda sonora, en concreto el Quake theme. El cielo tiene un extraño color. Los muertos están siendo reanimados. Y las extrañas fungosidades del espacio han invadido las ondas y se manifiestan en Radio Utopía 107.8. Uno de los capítulos más oscuros y famosos de la historia de Nine es la grabación de su segundo álbum, The Downward Spiral, en 1994. Este álbum fue grabado en Beverly Hills, en una casa con una historia macabra. Allí, una noche de agosto de 1969, miembros de la familia Manson asesinaron a Sharon Tate, la mujer del director Roman Polanski, embarazada de 8 meses en ese momento, y a 4 personas más. Rednor alquiló la casa en 1992 y la transformó en un estudio de grabación, al que para más recochineo decidió llamar Le Pig, en referencia a la palabra pig, que los asesinos escribieron con sangre de las víctimas en la puerta. Esta decisión fue muy controvertida y atrajo mucha atención de los medios. En aquella época se encontró casualmente con la hermana de Sharon Tate y ella lo confrontó, preguntándole si estaba tratando de explotar la tragedia de su familia. Rednor ha admitido que dicho encuentro cambió su perspectiva y lo hizo sentir más consciente de las implicaciones de sus decisiones. Aún así, al irse de allí, se llevó consigo la puerta maldita, aunque tiempo después la devolvió y la casa terminó siendo demolida. Es justo y necesario relatar el aquelarre que realmente montaron en aquel tiempo que estuvieron en aquella casa como estudio de grabación. Se aislaron completamente, tapando incluso las ventanas, y cantidades ingentes de sustancias prohibidas circulaban como vino común, que decía aquel. Existe documentación gráfica de aquellas sesiones, y en la grabación de Gape Up podemos observar a todos los miembros del grupo acompañados por el mismísimo Marilyn Manson interpretando el tema con una increíble y sintética energía. Tras 18 meses encerrados, salió a la luz The Downward Spiral, uno de los discos más intensos y personales de Nine. Durante su realización, el músico se encontraba inmerso en una importante crisis existencial desencadenada por la muerte de un amigo. Es difícil decidirse por un tema de este disco, pero nos hemos inclinado por Closer, una controvertida canción cuya letra no tiene nada de sutil y donde aparece la palabra que empieza por F. Este tema se intentó censurar, consiguiendo el efecto Barbara Streisand. El explícito vídeo, la verdad que remató la polémica. Y bueno, pues como aquí en Radio Utopía sí que nos dejan hablar de temas polémicos y nos dejan decir esa palabra que empieza por F, aquí tenéis Closer, de Nine Inch Nails. Just as long. mundo. Rock alternativo. Y más. Estáis escuchando Submundo, vuestro programa de rock alternativo y algo más. Continuamos sumergiéndonos en las profundidades de The Fragile, el álbum doble de Nine Inch Nails. Soy Fernando y me acompaña... Mai. The Fragile es una joya musical que merece toda nuestra atención. Trent Reznor realmente se superó a sí mismo con este trabajo. Pero antes de hablar de las canciones, hablemos del contexto de su creación. The Fragile fue lanzada en 1999 y grabado en el Nothing Studios de Nueva Orleans. Reznor estaba lidiando otra vez con sus adicciones al alcohol y la cocaína, y de nuevo la música se convirtió en su vía para enfrentar esos demonios internos. A diferencia de su álbum anterior, The Downward Spiral, Reznor describió The Fragile como mucho menos agresivo y depresivo. Sin embargo, la profundidad emocional y la complejidad musical seguían siendo características distintivas. Reznor ya había realizado su mítica colaboración con Bowie en 1997, Cohen and Afraid of Americans, y la leyenda cuenta que existió una conversación entre ambos después de que Reznor se desplomara y vomitara sobre la alfombra del backstage del Duque. Si el mismísimo Bowie te viene a decir que te estás pasando de vueltas con tus adicciones, igual te lo tienes que hacer mirar. Esa lucha interna se refleja en la estructura del álbum. Dos discos, cada uno con su propio tono y atmósfera. El primero es más agresivo, lleno de rabia y desesperación. ¿Cuál es tu canción favorita de ese lado? Pues sin duda, Just Like You Imagined. Es una canción instrumental que sigue un compás de 5x4 o de 10x8, lo cual le da un ritmo inusual y distintivo. Y la canción cuenta con la participación de Mike Garson al piano, quien es conocido por su trabajo con David Bowie y The Smashing Pumpkins. También en la canción hay varias capas adicionales de guitarras interpretadas por distintos artistas. Y la misma canción fue usada para un tráiler de 300 que no se ha visto mucho. ¿Recuerdas, Mai, cuándo vimos el tráiler de 300 con esta canción? Sí, y la decepción al ir a ver la película y que no sonaba por ningún lado. Me gustaría también mencionar una canción que se llama La Mer, que es una joya oculta. Es una pieza instrumental con sintetizadores y cuerdas y se crea la sensación de vastedad y soledad. Es como estar en medio del océano sin tierra a la vista. Pero no podemos ignorar el segundo disco. Es más introspectivo, melancólico. De este álbum me gusta Complication. La versión original del álbum comienza con una introducción de guitarra descendente y filtrada justo después de que finaliza Starfucker Inn. Luego se desarrolla con un pegajoso bajo, los coros sin palabras de Trent Reznor y un solo de guitarra. Al final parece haber un bucle de ruido generado por las guitarras que incorpora un sonido de viento panorámico similar al que se escucha en Heart, de la cual ya hablaremos más tarde. The Fragile es un álbum que te atrapa y no te suelta. Cada escucha revela algo nuevo, la producción es impecable y la portada con esa mariposa rota simboliza la fragilidad de la existencia. Queridos oyentes, The Fragile es una obra maestra que captura la lucha interna de Reznor y su habilidad para crear música intensamente personal. Si aún no lo habéis escuchado, os invito a explorar este álbum que dejó una huella indeleble en la historia del rock industrial y alternativo. Es muy difícil elegir una canción, pero en este caso nos quedamos con la que contiene la letra F, Starfuckers Inc., aunque en Estados Unidos vio la luz como Starsuckers para superar la censura. La canción aborda la vanidad y la comercialización superficial. Se especula que la canción está dirigida a Marilyn Manson y Courtney Love. Manson afirmó en una entrevista que Reznor escribió la canción sobre él después de un incidente tenso entre ambos. A pesar de esto, renovaron su amistad a tiempo para que Manson codirigiera y apareciera en el vídeo musical. Más tarde, Reznor confirmó que Manson fue uno de los destinatarios de la canción. Movidas de tíos. Disfruta de ese temazo. God sits in the back of the limousine. My God comes in a wrapper of cellophane. My God, the house on the cover of the magazines. My God, a shallow little bitch trying to make the scene. We'll be right back. this song is about you. Don't you, don't you, don't you, don't you. Estáis escuchando Submundo, vuestro programa de rock alternativo y más. Continuamos nuestro viaje explorando la fascinante relación entre la banda Nine Inch Nails y el cine. Soy Fernando y junto con May vamos a hablar sobre este interesante vínculo. Su primera colaboración con el cine fue en 1994, produciendo la banda sonora de Asesinos Natos, para la cual se dice que Rednor vio la película 50 veces con la intención de ponerse en situación. En el mismo año, 1994, se estrenó El Cuervo, película maldita por excelencia, con una banda sonora impresionante donde podemos encontrar grupos de la talla de The Cure, Pantera, Rolling Stones y A Nine, interpretando Dead Souls, el clásico de Joy Division. En 1997, Nine participó en la banda sonora de Carretera Perdida, del maestro David Lynch. La canción de Pepper Track fue compuesta especialmente para la película, en la cual, por cierto, aparece Marilyn Manson. La atmósfera de esta canción es única, gracias a la combinación de sintes, guitarras distorsionadas y la voz inquietante de Rednor. La letra habla de los temas clásicos de Nine, como la obsesión y la autodestrucción. David Bowie también participa en la banda sonora de la película, con Nine Inch. A través de esa canción es como si Bowie nos guiara por los recovecos de la mente de los personajes. Ha sido casi marca de la casa la constante variación de los componentes del grupo, ya que Rednor contrataba distintos músicos para cada una de las giras de Nine, hasta que en el 2005 coincidió con Atticus Ross durante la grabación del álbum With Teeth. Desde entonces su colaboración ha sido bastante fructífera, no solo trabajando en los siguientes álbumes de Nine, sino que también se aventuraron en el cine juntos. Con la banda sonora de La Red Social de 2010 ganaron un Oscar a la mejor banda sonora original. En 2021 volvieron a repetir estatuilla, con la banda sonora de Soul, la película de animación de Pixar de 2020, donde se fusiona de manera magistral lo electrónico con lo emocional. Estamos escuchando ahora mismo un fragmento de esa banda sonora. Parece mentira que esta música haya sido compuesta por la misma persona que ocupó la casa de Sharon Tate para grabar The Downward Spiral. La verdad que la redención existe. No nos olvidemos de que un año antes habían creado la banda sonora de Watchmen, serie en la que los superhéroes no son tan buenos como parecen. El dúo ha anunciado que están preparando un nuevo álbum, ya que les hemos podido ver además en una sesión fotográfica. Después de años componiendo bandas sonoras para el cine, Rednor y Ross sienten la necesidad de volver a sus raíces. Lanzarán su propia compañía de producción llamada With Teeth, además de involucrarse en otros proyectos como la organización de un festival de música. Y si los rumores son ciertos, compondrán la banda sonora de la próxima película de las Tortugas Ninja. Atticus Ross y Trent Reznor son como alquimistas musicales. transforman emociones en notas, creando paisajes sonoros que nos atrapan y nos transportan. La canción que vamos a poner a continuación es la que realmente más éxito ha tenido de Nine Inch Nails, alcanzando el número uno durante 5 semanas del Rock Billboard. Os dejamos con The Hands That Fits. Estáis escuchando Radio Utopía. Somos Fernando y Mai y seguimos en el submundo, indagando en la historia de Nine. A continuación, vamos a hablar sobre una canción que ha dejado una profunda huella en la música contemporánea, Heart, escrita por Rednor e interpretada originalmente por Nine Inch Nails, y cómo esta pieza encontró una nueva vida en la voz de Johnny Cash. Heart fue lanzada en 1994 como parte del álbum The Downward Spiral, de Nine Inch Nails. La canción, cargada de dolor y desesperación, refleja las luchas personales de Rednor. La crudeza de su letra y su entrega emocional la convirtieron en una pieza central del álbum y en un himno para muchos. Rednor es conocido por su habilidad para crear paisajes sonoros que capturan emociones intensas. en Heart utiliza un enfoque industrial, con sonidos distorsionados y una atmósfera opresiva, que intensifica en el sentido de aislamiento y sufrimiento. Su interpretación es visceral y sombría, una experiencia casi catárquica, tanto para él como para sus oyentes. La importancia de Heart en la discografía de Nine Inch Nails no puede ser subestimada. Esta canción se ha convertido en un símbolo de la lucha interna y la vulnerabilidad. Es una muestra de su capacidad para conectar profundamente con su audiencia a través de su honestidad brutal y su talento musical. En 2002, Johnny Cash decidió interpretar Heart para su álbum American Four, The Man Comes Around. Al principio, Rednor se sintió incómodo con la idea de que alguien más interpretara su canción, especialmente una figura tan icónica como Cash. Sin embargo, cuando vio el video musical dirigido por Mark Romanek, su perspectiva cambió radicalmente. Rednor quedó profundamente impactado por la interpretación de Cash y las imágenes del vídeo. Describió el momento como devastador y mencionó que sintió que la canción ya no le pertenecía. En sus propias palabras, la versión de Cash convirtió Heart en algo mucho más grande y significativo, añadiendo una capa de redención y aceptación que no estaba presente en la original. Este reconocimiento muestra su humildad y su aprecio por la música como un medio de expresión universal. Aceptar que su obra había sido transformada de manera tan poderosa por otro artista es un testimonio de su respeto por la interpretación y la evolución de la música. A pesar de la popularidad de la versión de Cash, es importante recordar que la esencia de Heart proviene del dolor y la experiencia personal de Trent Reznor. Su habilidad para convertir su lucha interna en una obra de arte es lo que hace que la canción sea tan poderosa y resonante. Rednor ha continuado expandiendo su legado más allá de Nine. Su trabajo en Heart sigue siendo un punto culminante y una prueba de su capacidad para tocar el alma humana con su música. En última instancia, Heart es una canción que nos muestra la profundidad del sufrimiento. La versión de Cash añadió una nueva dimensión, pero siempre debemos recordar y valorar la visión original del creador de esta obra maestra. Así es, Heart sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo una pieza musical puede evolucionar y adquirir nuevos significados a través del tiempo. Pero su origen es lo que la hace verdaderamente especial. Os dejamos con Heart, la canción con la que Rednor sintió como si le hubiesen robado a la novia cuando la cantó Johnny Cash. Focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the unfamiliar sting. Try to kill. I cannot repair. beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Estamos llegando al final de Submundo y nos gustaría presentaros esta sección titulada Cuentos para no dormir. Aquí traeremos relatos de terror cuidadosamente seleccionados por su capacidad de inquietar y de hacernos reflexionar sobre lo que realmente tememos. Para inaugurar este espacio hoy, os traemos una obra escrita por nuestro amigo Raven, un talentoso escritor con un estilo único y una gran habilidad para crear atmósferas cargadas de tensión. Sin más preámbulos, os invitamos a relajaros, a apagar las luces y a sumergiros en esta primera entrega de Cuentos para no dormir. Preparaos para una experiencia que os hará ver vuestros objetos cotidianos de una manera diferente. Os dejamos con La muñeca. Una palabra lleva a la otra. Así es como comienzan las buenas y las malas historias. Al fin y al cabo, historias para entretener. Paseaban unos padres con su hijo. Un niño que siempre llevaba una muñeca para su amiga. Una niña que solamente él podía ver. Los padres, que no entendían por qué su hijo no tenía amigos de verdad, lo llevaron a numerosos médicos. Pero todos opinaban lo mismo. Su amiga era producto de la imaginación de un niño solitario, que no tenía amigos. Muchos lo consideraban un bicho raro, aunque nadie se atrevía a meterse con el chico, que daba demasiado miedo. Un niño que vive en una casa tan grande, solo, y que tiene una amiga que solo puede ver él, no es ninguna broma. La verdad es que los niños lo veían hablando con una muñeca en la mano y a todos les atemorizaba que viese personas que no son del mundo de los vivos. Todo siguió sin grandes cambios muchos años, un pueblo pequeño donde no suele pasar nunca nada extraordinario. La rutina, el tiempo libre de la gente que habita un pueblo pequeño, es un privilegio que una gran ciudad no tiene. Largos años pasaron en aquel pueblo de montaña, donde las noticias tardaban en llegar. El cartero informó a los vecinos que en un pueblo cercano sus habitantes estaban perdiendo la gordura, tal y como les pasó a los padres de Simón, el niño que siempre iba acompañado de la muñeca de un amigo. Todos, sin excepción, manifestaban en sus pocos momentos de lucidez ver una muñeca de ojos brillantes. Las autoridades fueron a ver a Simón para saber si la muñeca que solía llevar al colegio cuando era pequeño y la que ven los afectados antes de perder el juicio tenía alguna relación. Al ir a su casa la encontraron abierta y a Simón atado con golpes y heridas en su cuerpo. Le explicó a la policía que la muñeca siempre había tenido vida propia y que nunca le dejó relacionarse con nadie. Lo que estaba pasando ahora, la consecuencia de querer ser independiente, que ella no controlara lo que debía hacer ni pensar. También les explicó que cuando se enfadaba se iluminaba en los ojos y provocaba que la gente perdiera la cordura, como les pasó a sus padres cuando quisieron ayudarlo al darse cuenta de lo que estaba pasando. Ella lo controla todo, si no cedo os hará daño. Tuve que inventar una amiga imaginaria para que no hiciera daño a mis padres. Apareció un día en mi habitación y se adueñó de mi vida. Nunca fui libre. Si no vuelvo con ella, os hará daño. Tenemos que conseguir que sus ojos no brillen. Simón se adentró en lo más profundo del bosque buscando a la muñeca. Si la encontró, nunca se supo. Lo cierto es que no se la volvió a ver jamás. Tampoco la muñeca. Para todos, siempre fue una persona solitaria, al que muchos dicen que su vida estaba vinculada a una muñeca que no quería estar sola. Simón se sacrificó para salvar a un pueblo de la locura que le esperaba. Una pequeña localidad que nunca lo entendió y que lo etiquetó de raro, de solitario, sin saber la carga que llevaba. Convivió con la locura toda su vida y no logró salvar a sus padres a pesar de todo, que llegaron a conocer la batalla interior de su hijo, dominado por una muñeca que no quería estar sola. Llegamos al final de nuestro programa, de hoy aquí, en Submundo, el lugar donde exploramos las profundidades del rock alternativo y más allá. Ha sido un recorrido fascinante por los rincones menos convencionales de la música. Hemos viajado a través de sonidos crudos y letras introspectivas, redescubriendo una de las leyendas que ha marcado este género. Buscamos traeros lo mejor y lo más auténtico del rock alternativo y algo más. Hoy queremos dejaros con una reflexión sobre la evolución de la música alternativa. Desde sus orígenes en la rebeldía punk hasta la fusión con otros géneros y la experimentación sonora que define a muchos artistas contemporáneos, el rock alternativo sigue siendo un refugio para la expresión artística sin restricciones. Artistas como The Cure, que han roto barreras con cada álbum, o bandas como Sonic Youth, que han desafiado constantemente las convenciones del rock, muestran cómo este género es un caldo de cultivo para la innovación. No se trata solo de música, sino de una actitud ante la vida, una búsqueda constante de autenticidad y creatividad. En cada emisión nos esforzaremos para traeros no solo música, sino historias y contextos que profundizan en su apreciación. Queremos que cada canción que escuches aquí resuene de manera diferente, que cada nota y cada palabra cobren un nuevo significado en vuestras vidas. La música tiene el poder de transformar, de acompañarnos en momentos de alegría y de tristeza, de hacernos reflexionar y de inspirarnos a ser mejores. Aquí celebramos ese poder cada programa, explorando los submundos que componen este universo musical tan vasto y diverso. La música no se detiene, y nosotros tampoco. Volveremos pronto con más descubrimientos, más análisis y, por supuesto, más rock alternativo, porque en Submundo la búsqueda del auténtico nunca termina. Gracias por escucharnos, que la música nos acompañe siempre y recuerden, en el submundo del rock alternativo siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima. Y no olviden seguir explorando los sonidos que nos conectan y nos hacen sentir vivos. Has escuchado Submundo. Rock alternativo. Y más. In your arms, too late to beg you, or cancel it, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and your sky all hung with jewels, the killing moon will come too soon.